Porque todos tenemos una banda sonora, en la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Bueno, qué potencia. ¿Con qué potencia hemos comenzado Revival Musical esta tarde? Buenas, Fernando Novo. Hola, buenas tardes, Patricia. Pues sí, aquí empezamos con una canción de Madonna, que no está interpretada por Madonna. Y bueno, pues un poco para presentar el Revival de hoy, dedicado a las versiones. A veces versiones buenas, a veces un poco más regulares, y también algunas versiones que son un auténtico espanto. He traído alguna... De estas últimas también vas a hablar, ¿no? Sí, por lo menos he traído una que para mi opinión es bastante mala. Tenía otras tres, pero tampoco era cuestión de pasarlo mal. Y bueno... Me parece muy bien, te lo agradecemos. Vamos a disfrutar sobre todo de canciones de todos los estilos, de todas las épocas. Y lo que a mí me gusta cuando hago esta sección de Revival es cuando se mezcla... artistas que poco o nada tienen que ver o en común en cuestiones musicales o de estilo. Y eso es lo bonito de cuando un cantante logra influenciar o es también un referente para otros grupos que hacen otro tipo de música. Aquí hemos empezado con este grupo que se llama Madhouse, que publicaron, creo que era su primer trabajo, era un disco todo de versiones en plan baile, como dicen su nombre, música house, música dance, pues todo versiones de canciones de Madonna. En su día a la reina del pop no le hizo nada de gracia este proyecto y estas versiones, pero ella parece ser que no podía impedir que se publicase o se realizase este trabajo. Lo único que sí, y que es algo que no entiendo, pero bueno, podía impedir la reina del pop es que en el libreto del disco no podían poner las letras, porque ahí no podían ponerlo, no sé qué tiene que ver ahí los derechos de autor cuando sí se puede grabar la canción y no añadir las letras. Ni idea. Fue lo único que pudo hacer Madonna y parece ser que lo hizo. Y bueno, pues un disco pues para pasarlo bien, para bailar, pero bueno, tampoco es un disco glorioso más allá de, bueno, pues de una noche de fiesta, canciones que todos conocemos y que se prestan a ser cantadas y bailadas por igual. Y bueno, este Like a Prayer apenas necesita presentación, la canción tan polémica del año 1989 de Madonna en el disco del mismo título, sobre todo polémico por el videoclip, que el Papa pues puso el grito en el cielo y nunca mejor dicho, y que bueno, que a Madonna le sirvió pues aún para vender más discos, sí. Y también pues un poco para tener más repercusión y asentarse como la conocemos hoy, como una reina del pop. Una canción que estaba incluida en su disco Express Yourself, ¿no? Sí, sí. No, Like a Prayer. Like a Prayer, daba título al disco, es verdad. Sí. Y Express Yourself estaba fue dentro el siguiente de, al revés, single. Efectivamente. Pues bien, como he dicho antes, lo que me gusta es los artistas que así a simple vista tienen poco que ver en estilos. Y entonces vamos a mezclar a dos artistas, o que se mezclaron, como es, ya sabes, mi idolatrada y admirada Mary Trini, una mujer que más allá de la música, porque tampoco soy conocedor de su discografía, pues escucho con mucho gusto ciertas canciones de ella, pero siento una gran admiración hacia Mary Trini como compositora, como cantante y también como persona, porque me caía muy bien y en cierta forma me daba como un poco de pena verla, porque siempre la veía como con una mirada muy triste, había sufrido mucho en esta vida. Y bueno, pues aquí vamos con un grupo que hace música electrónica, Tecnopop, es un grupo de Sevilla. Se formó allá en los años 90, fichó por una multinacional y en un primer momento era un dúo. Se lanzó al mercado un primer trabajo esta multinacional para ser un poco como los rivales de OBK. Era cuando OBK estaba triunfando y entonces este grupo de Sevilla, la discográfica creo que fue EMI, les dieron ahí un punto, pero bueno, eran tenían un estilo muy distinto a OBK. Eso te iba a decir, que llevaban otro rollo, ¿eh? Sí, muy diferente. Casaban más con el sonido Fangoria, el sonido Aviador Draw. De hecho, el disco Vital estuvo hecho a medias con Fangoria. Alaska canta en muchos temas con ellos, especialmente en Ojos de Tempestad, una gran canción. Y es un disco que a día de hoy es una auténtica reliquia y cuando sale a venta por alguna página de internet, pues alcanza unos precios imposibles, más que otra cosa también por los fans de Fangoria que matan por tener este trabajo. Y aquí Lemonfly, no en este trabajo, en un trabajo después, en el año 1998, creo que fue, o ya primeros años 2000, no sé bien la fecha, hizo una versión de la canción del año 1982 de Maritrini, Una estrella en mi jardín, que hasta hace poquito la podíamos escuchar en un spot de televisión sobre cervezas, esta canción. Bueno, pues para muestra un botón. Pues sí, ya hemos visto lo diferente que suena a cómo suena sí. Maritrini. Y bueno, avanzamos. Ahora vamos con una versión de El Rey del Glam, de David Bowie, la canción Starman. Esta canción se publicó en el año 1972 y no iba a formar parte del disco que iba a sacar. Pero uno de los directivos de la discográfica que había escuchado las maquetas de algunas de las canciones que iban a formar parte del disco, desde que escuchó este Starman, que es el título de la canción, se enamoró de este tema e insistió muchísimo para que se incluyese en el disco y finalmente se incluyó y fue todo un acierto. En su lugar tenían preparada otra canción que era una versión de otro cantante que hacía Bowie. Finalmente, Starman se incluyó y bueno, pues como curiosidad hay que decir que el estribillo de esta canción está ligeramente basada en la canción de Judy Garland, la de Somewhere Over the Rainbow, de la película El Mago de Oz. Aquí vamos a escuchar una versión de un cantante español, aquel ídolo de adolescentes de finales de los 70, principios de los 80, como fue Iván. Este fue su trabajo Hey Mama Sel, después de arrasar en las listas de muchos países europeos con Fotonovela, donde Francia especialmente vendió miles de discos. Muy importante. Y bueno, también por ahí el título del disco, porque quería seguir haciéndose un hueco en el mercado francés, pero bueno, no le fue de todo bien con este trabajo. Pero bueno, aquí tenemos esta versión del Starman de Bowie. Bueno, como ves, una versión fiel a la de Bowie. Para gustos, quizás alguien, desde luego que Bowie por encima de todos. Pero bueno, no desdice mucho tampoco. Supongo que bueno, con las lógicas adaptaciones, pues siguiendo un poco el idioma, porque a veces no es posible traducirlo todo literalmente. Hay que adaptarlo para que también las letras encajen con la melodía en español, así que... De hecho, bueno. Muchos grupos y cantantes que hacen versiones en español, a la hora de versionarlas, cambian totalmente la letra de la canción para adaptarla al castellano. Cambia el significado de toda la canción muchas veces. Y bueno, pues avanzamos y ahora vamos con una versión de Morrissey, una canción preciosa. Yo creo que es la que más me gusta de él, Every Day is Like Sunday. Y bueno, esta canción se publicó en el año 1988, el primer trabajo de Morrissey tras disolverse el grupo The Smiths, del cual era el líder y vocalista, titulado Viva Hate, Viva el Odio, porque, entre otras cosas, parece ser que Morrissey se llevaba a matar, ya más allá de matar, a odiarse con un excomponente de los Smiths, y por eso publicó este disco bajo ese título. Y aquí nos encontramos con esta canción, como he dicho, Every Day is Like Sunday, todos los días son como domingo. Y bueno, la versión pues también nos viene de un español. Aquí nos encontramos con Mikel Erentzun. Mikel Erentzun también había formado un grupo llamado Duke and Duke, que creo que ahora se vuelven a reunir unos conciertos, o no sé si para grabar material nuevo. Además, esta no es la única canción que Mikel Erentzun ha versionado de Morrissey, de los Smiths, porque creo que es un fan devoto. Sí. Y no es la única canción. No, en su primer trabajo, porque esta viene en el tercer trabajo en solitario, Naufragios, de 1992, pero como tú muy bien dices, en el primer trabajo de Mikel Erentzun, A Minuto de Tú, creo que se llama el disco, hacían una versión y el tema, ahora, Esta Luz Nunca Se Apagará, sí. Era el título en español, y sí, ya aquella era versión de los Smiths, yo creo que era ese tema que versionaba. Sí, es de los Smiths. Y aquí, pues nada, versiona Morrissey, que para el caso casi es lo mismo. Y bueno, es una canción, bueno, como he dicho antes, hay versiones que se ajustan un poco, hay versiones que la llevan a su terreno y se hacen bien, y bueno, a mí, a pesar de que me gusta mucho la original, me deja un poco frío la versión de Mikel. Vamos a escucharla. Está Bueno, pues como ves, a mí me resulta un poco like esta versión. Estoy contigo. De un tema que, bueno, a pesar de decir que todos los días son como domingo, es un tema un poco melancólico y bastante gris. Pero eso era una característica de los Smiths, sí, ¿verdad? Sí, la melancolía. Sí. Se supone que Morrissey la escribió allá en los años 80, cuando en el Reino Unido, la costa del Reino Unido, empezaba a quedarse desierta porque los turistas, los ingleses que solían ir allá a pasar sus vacaciones, comenzaban a tener como destino España. Y entonces unas vacaciones que fue Morrissey para la costa inglesa, pues debe ser que lo vio muy triste y muy tal, y le inspiró escribir esta canción, Todos los días son como domingo. Pues esta canción, he dicho que me dejaba un poco frío, la que viene ahora me hiela la sangre completamente porque me parece un destrozo absoluto de una gran canción como es Moonlight Shadow de Mike Oldfield. Ay, a ver, porque a mí Mike Oldfield también me gusta mucho desde niña y esta versión de esta cantante no la conozco. Pues te digo yo, para mi gusto, que seguramente puede haber gente que le parezca una buena versión. Aquí nos encontramos con Marcela Morelo, que triunfó aquí en los años 90 con Corazón Bonito, no sé sí, qué. Sí, que otras es canciones. Colombiana, ¿no? Sí, creo que es colombiana. Y bueno, pues versionó así, sin muchos complejos, esta canción de como he dicho, Mike Oldfield, la canción que se incluía en el disco Crisis en el año 1983. Rectifico, no es colombiana, es argentina. Argentina. Y bueno, pues aquí la tituló Luz del Cielo y bueno, pues nada que ver con la extraordinaria voz de la intérprete de este tema que era Maggie Reilly. Sí. Yo y mi inglés, una escocesa, pues eso, que se ajustaba a la perfección con el tema que componía o que compuso en este caso Mike Oldfield. Escuchamos esta canción, a ver qué os parece. A ver. Se alejó con la luz del cielo, fue a volar, no tiene límites. Él se adueñó de la luz del cielo, pasará a mirarla una noche de abril, para verla sonreír. Una luz encendida de color marfil, brillará para ella sin fin. Bueno, pues hemos escuchado un cachito. Bueno, creo que no te ha gustado mucho, ¿verdad, no, Patricia? No, me ha entusiasmado. Ya somos dos. Hemos dicho, como te he dicho yo, que suena hasta cursis, es muy pastelosa. Demasiado. Y le resta todo encanto a la melodía. No, le falta algo, no sé qué, pero algo. Le falta mucho. Pues bueno, pero como yo sé que a ti te gusta mucho Mike Oldfield, sí, y para todos aquellos que sí, nos señor. Escuchen y también le gusten... Miguel pues Campoviejo, si traducimos su nombre. Mike Oldfield, Miguel Campoviejo. Pues nada, pues para quitar este mal sabor de boca, yo he traído una versión que aquí sí me gusta mucho. Quizás también he de confesar que es una cantante que a mí me encanta, lo que sé, tengo casi todos sus discos y que la escucho muy a menudo, por lo cual, bueno. No eres objetivo igual. Eso no mismo. Eres muy objetivo. Pero así todo, yo creo que he hecho una buena versión, ¿eh? Vale. No es Mike Oldfield ni la voz de Maggie Reilly, como se diga, pero es una buena versión. Aquí nos encontramos con la cantante británica Kim Wilde, que hizo una versión del tema de Mike Oldfield, Two Friends, en un disco que se publicó en el 2011 titulado Snapshot, que viene a significar algo como instantáneas o así, donde ella hacía versiones de sus canciones favoritas. Tiene versiones de The Cure, qué de buen Sweat gusto, qué buen gusto tiene y esta de chica. Mike Oldfield. Ah, y bueno, es un disco que solo se publicó en Alemania y en un país más, creo, pero tiene versiones bastante interesantes como este Two Friends, que yo creo que es de las que más me gustan del disco. Pues le escuchamos enterito este tema. Espero que os guste. Don't you know you're Y ahora creo que nos vamos hasta los 90 con esta versión. Pues sí, a ver, la versión del tema Saint Saint Saint, un clásico de la época de la música disco de los 70 que interpretaban Shirley and Company. Y aquí nos encontramos con una versión de una cantante sueca llamada Isabella. Que nunca más se supo de ella. Yo por lo menos no... Me acuerdo de esta cantante, pero después de esos poquitos años que estuvo ahí en boga... Uh-huh. Solo publicó este disco titulado Isa, pero Isabella había comenzado su carrera como actriz cuando era pequeñita y después comenzó también como modelo. Como actriz hay que decir que fue la cuarta chica sueca en ser chica Bond. Isabella lo fue en la película Golden Eye. Escuchamos aquí la canción que interpretaba Tina Turner, creo que era de la banda sonora de esa película. Pues ahí te puedes encontrar a esta cantante Isabella, que también, como he dicho, trabajó como modelo porque era una chica guapísima. Sí, sí que lo es. Y bueno, pues realizó, como he dicho, esta versión allí a principios de los 90 y fue su único disco, pues hasta la fecha, que no sé si algún día volverá a la música, pero bueno, ahí dejo esta versión que a mí me parece muy interesante, pues para el recuerdo. Y además tiene una voz así aguda, muy parecida a la de la cantante original. Sí, sí, sí, será, va en la misma línea, sí. Bien, y la canción que viene a continuación, no sé si es también de esas que con las que podemos echarnos a temblar. Pues en un primer momento podría parecer, pero bueno, yo creo que no. Qué mala soy. Vamos, con una versión de la canción de Rocío Jurado, Se nos rompió el amor, pero bueno, hay que decir, la hace el cantante Raúl, que muchos le recordarán en la década anterior, en los años 2000, canciones como Sueño su boca o Debería de estar prohibida, además canciones así estilo verano. Pero bueno, más que como una versión, esta canción nació por parte de Raúl como un tributo a Rocío Jurado. Y ya, pues bueno, desde ese punto de vista, pues merece mis respetos. Porque en este país no somos muy dados a hacer tributos a la gente o a los artistas que fallecen, mientras que vemos que otros países, bueno, adquieren otro estatus más allá de la muerte, como leyendas. Ahora lo estamos viviendo incluso con Sara Montiel, que tras fallecer, bueno, parece que se haya muerto una más. Y bueno, no somos muy dados y por eso yo agradezco a este chico, a Raúl, pues que le haya hecho este tributo a Rocío Jurado. Sobre Raúl, bueno, hay que decir que la asociamos con canciones de verano, pero también tiene una gran voz, una gran capacidad vocal, nada que ver con la de Rocío Jurado, desde luego. Pero bueno, al principio, los que estamos acostumbrados a escuchar esta canción en la voz de Rocío Jurado, pues echamos algo a faltar, pero la canción va cogiendo fuerza a medida que va avanzando. De tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor las primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega que no quiera. Bueno, Bueno, no está mal, no está mal. El principio se le podía haber ahorrado porque es una voz como muy forzada. Pega unos registros que a mí esas voces me desquician, la verdad. Eso de... Bueno, no lo voy a hacer aquí, que parece que estoy eductando. Pero no me gusta ese arranque con esas ganas. Pero sí que después el chico empieza a subir los tonos y ya le sale mejor voz, porque, como he dicho, la asociamos a canciones de verano, pero a mí me parece que tiene la voz bonita este chico. Lo que no tiene tan bonita a veces son las canciones o los arreglos. Pero tiene buena voz, Raúl. En comparación a otros cantantes como David Civera y demás que hicieron carrera también de canciones del verano, yo me parece que de todos ellos es el que mejor voz tenía, no siempre acertado, como he dicho, con canciones y tal, pero buena voz sí que tenía. Y aquí, a medida que va avanzando, parece que va calentando la voz o algo, pero el principio es lo peor, como he dicho. Pues bueno, vamos ahora con otra versión, con una de las cantantes que están triunfando en estos momentos. Con la relajada. Lana del Rey. A la que nunca se le mueve ni un pelo ni nada. A mí me parece maravillosa. He tardado, reconozco, bastante tiempo en acercarme a ella, porque quizás a Lana del Rey hay que acercarse cuando uno está disponible, dispuesto. Porque tiene un estilo tan personal, como tú dices, que parece que no se la mueve el rictus de la cara ni nada. No la altera nada esta chica, pero mira, yo descubrí su disco... Fui escuchando poco a poco, porque tienes un poquito denso y es para poco a poco, pero una vez que la conoces, ya no la olvidas. Y a mí este disco, el disco que sacó, me parece una auténtica joya, de lo mejor que he escuchado en muchísimos años. Ella como artista también me parece de lo mejor que ha surgido en los últimos años. Su estética retro, tan criticada, porque Lana del Rey ha dado un paso del amor al odio. Al principio ella dio a conocer por internet una canción titulada Video Games, acompañada de esa estética tan retro, como he dicho, que tiene ella, lo cual fue un auténtico fenómeno. Eso dio pie a que la chica pudiese grabar su disco, un disco que se esperó pues con muchísimas ganas, tanto por parte de público como de crítica. La elevaron allí a la categoría casi como de diosa, y de la noche a la mañana, como ya era mucha la gente que consumía su disco y muy conocida, entonces ahora toca destruirla, porque a veces también se es un poco así, cuando algo se masifica parece que pierde calidad o importancia. Y no, yo quiero ser justo con Lana del Rey. Como he dicho, me parece que su disco está muy bien, haya vendido lo que haya vendido. Es una chica que está sufriendo muchísimos ataques, porque yo leo mucha crítica, y hay que decir que para de 100 críticas que se pueden hacer a Lana del Rey, yo creo que solo 5 son favorables a ella, pero mi crítica es totalmente favorable. Y aquí nos encontramos con una versión que hizo de la canción Blue Velvet, una canción que tiene muchísimas versiones, y quizás una de las que más conocidas, o que más conozco yo, la que cantaba Isabella Rossellini en la película de David Lynch del año 1986, que llevaba el mismo título. De hecho, esta canción Lana del Rey la grabó para un spot publicitario, la firma H&M, y el vídeo también fue dirigido por David Lynch, porque hay que decir que Lana del Rey, algunos arreglos de sus temas tienen un punto muy en común con la música que producía o la música que acompañaba ciertas películas o la serie de televisión Twin Peaks de David Lynch. I'm como he dicho, pues Lana del Rey es para cogerlas un puntito y en su momento, porque tampoco es que la niña sea la alegría de la fiesta. Pues me la imagino sobre el escenario, ¿eh? Sí, de ahí también ha sido súper criticada. Y bueno, creo recordar que Lana del Rey ha vivido en Santander, ni más ni menos. Parece ser que pero hace unos años... ¿Pero el Santander de aquí o sí. el Santander de allí? Porque en América hay... No, creo que de España. Alguien me lo comentó porque en una entrevista, en una visita de España, la preguntaron que si conocía España y dijo que sí, que conocía Santander. Parece ser que por motivos de estudio y demás estuvo unos meses aquí en Santander. Mira, Gwyneth Paltrow, que aprendió a hablar español en Talavera de la Reina. También, también. Con una familia de intercambio. Pues avanzamos y ahora vamos con una canción que a mí me encanta. Interprete quien la interprete, que me atrevo sí, a decir. Es muy bonita, estoy contigo. La conocemos sobre todo por el rey del rock, Elvis Presley, Always on My Mind, una canción que fue precisamente compuesta para él en el año 1972 y que, como he dicho, ha conocido multitud de versiones. Yo he traído la versión de otro cantante que también me gusta mucho, como es Michael Bublé, que es muy conocido para hacer sobre todo versiones en clave jazz, blues, swing, y bueno, y que a mí me parece que tiene este chico una voz extraordinaria. I just never took the time, but you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times, and I guess I never told you I am so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm sorry. Es que este chico cante lo que cante, va a hacerlo bien. A mí me encanta, yo me lo pongo mucho. Estaba dudando entre otra canción nuestra, Kisses a Fool, del primer disco de George Michael en solitario. También tiene una versión que la lleva a este terreno de música que hace él, que es extraordinaria. También la recomiendo para los que nos estén escuchando. Pero bueno, podría decir muchas cosas de Michael Bublé y ninguna mala. Y bueno, ya que Lana del Rey y Michael Bublé, que a mí tanto me gustan, pero que bueno, están muy pausados, nos han dejado un poco así, vamos a despedirnos, Patricia, con una canción que tiene mucha fuerza, un ritmo muy bailable. De hecho, esta versión está destinada para las discotecas, especialmente para ser bailada, igual que la original. Aquí nos vamos a la canción del grupo The Our Life, inglés, y la canción You Spin Me Around. Fue una de las primeras producciones de Stock, Aiken, a Waterman, y fue la primera producción de este trío mágico a los cuales dedicamos un programa en lograr el número uno. Estuvo nada menos que 17 semanas en los primeros puestos de las listas inglesas y también entró con fuerza en Estados Unidos. Esta canción también la nombramos cuando hicimos el especial One Wonder Hit, porque fue el único éxito de este grupo. Y bueno, aquí la versión a la cantante mexicana Thalía. ¿Pero lo canta en inglés? Sí, la canta, la canta en inglés. Y como he dicho, pues una canción que se presta, pues eso, a ser bailada. Es una canción muy pegadiza y versione que en la versione yo creo que hay grandes cantantes, grandes canciones que muy malo tienes que ser para que te salga una canción horrorosa como le pasó a la que hemos escuchado antes, a la Marcela Morelo. Y además este es un tema que igual por el nombre la gente no se acuerde del grupo, Dead or Alive, con su frontman, con su cantante Pete Burns, que a día de hoy posiblemente muchos ya no le reconozcan porque ha cambiado su físico de una manera espectacular. Espectacular es poco. Y llamativa y asombrosa. Sí, sí. Bueno, pero, llamativo siempre fue. Sí, pero bueno, ha cambiado, ha sufrido una metamorfosis a través de las diferentes cirugías estéticas que se ha hecho. Mucho labios ha hecho. Demasiado. Sí, de hecho demandó a su cirujano, ya. Porque dice que fue el cirujano que se le fue la mano, y creo que para volver a intentar al menos arreglarse los labios, creo que se ha gastado una pasta. Incluso entró en el concurso Gran Hermano en el canal británico para ganar dinero para conseguir recuperar sus labios. Pues por cierto, he visto yo un trocito subido en YouTube de este programa, de este concurso, en el que está él... Está Dennis Rodman, el que fue jugador de baloncesto y actor esporádico, y bueno, los demás concursantes, y Pete Burns se tira, bueno, canta este tema, pero a capela, que dices, bueno, quien tuvo retuvo, menuda voz, que pues les deja a todos, pero lo escuchas, no lo, he visto, lo puedes lo ver veré. En YouTube, porque lo canta a capela, porque es como que los compañeros le animan, ¿no?, el temazo vuestro y tal, y el tío se tira ahí un tema a capela que... Pues de hecho, gracias a esa participación en Gran Hermano, unos muchísimos años después, esta misma canción volvió a entrar con fuerza a las listas inglesas de éxitos, vamos, a los primeros puestos. Pues con esta versión que realiza Thalía, You Spin Me Round, nos despedimos. Muchas gracias, Fernando. A vosotros. Siempre nos sabe a poco, se nos queda esta hora bueno, muy cortita. Eso me alegro. Lo malo sería que se hiciera muy largo. Que va, al contrario. Así que te esperamos para una próxima edición de tu sección Revival Musical. Vale, un beso.